Para todos los amigos de la provincia vecina de Santiago del Estero, aquí está la música y el estilo de los troperos del chamamé. Y ahí estamos saludando a toda esa linda gente, a la gente de Monte Quemado, a los pagos de la señora Nené. Un abrazo, un saludo enorme. Arriba Santiago del Estero, esta es la música, el estilo, los troperos del Chámame la Noche, brindándole para todos ustedes, amigos. Bueno, bueno, bueno, a ver, que salgan a bailar los santiagueños, compadre. No te han podido cruzar ni siquiera marcar, recorriste la comarca y nadie te pudo enguascar. Viniste del Carrizal, cruzando de campo en campo. Otro arisco no hubo caso que te arrien al corral. Y hoy seguís en libertad, orejano y sin gerencia. ¡Opa! No se me achique, no se me achique los santiagueños. A ver, ¿a dónde está la gente de Pampa de los Guanacos? Pampa Guanaco, arriba de la noche, compartiendo la música, el estilo, los troperos del chamamé. Tenemos gente de Bandera Bajada que están presentes en esta noche, claro que sí. Arriba está la música, el estilo, los troperos del chamamé. Enganchamos, enganchamos melodías de mi acordeón, la música del litoral, cantando la voz de Rolly en la noche. Hay que pasar el invierno, alguien nos aconsejó, todo gordo sin querer, poco a poco adelgazó. Ahora su nuevo consejo, carne no hay que comer, solo pescados y verduras, si se quiere mantener. A mi último asadito, yo lo hice retratar, para tenerle recuerdo, la forma de un costillar. O sea que yo no olvide, al ir a un comedor, confunda un plato de asado con un plato volador. Y hay que pasar el invierno, no se me achiquen los muchachos de Sachayo. Ahí estamos bailando saltaditos, saltaditos, compadre. Su gato, señora, porque el dicho ya empezó, todo bicho que camina va a parar al asador. ¿Acaso su lorito algún día se lo pierde? Seguros que algún vecino comerán gallina verde. A mi último asadito yo lo hice retratar, para tenerle recuerdo, la forma de un costillar. O sea que yo no olvide, al ir a un comedor, confunda un plato de asado con un plato volador. Seguimos, seguimos enganchando y poniéndole alegría a la noche. Ahí estamos enganchando de éxito de los troperos del chamamé. El negrito escarciador se hace presente y estamos saludando a la gente de Campo Gallo. Aguante los de Campo Gallo. También es la gente de Taco Pozo, compadre. Ahí estamos saludando también al amigo Víctor Pérez de Pampa de los Guanacos y La Habana la Mosca. Que salgan a bailar. Grito escarciador que te tuve aquellos tiempos, fuiste mi flete, mi reliquia especial, por tener un andar sin igual. Cuando llegábamos a las bailantas camperas, al escarciar me decías que una guaina en tu santa íbamos a llevar. Y para los trabajos campero, fuiste un flete vaquiano. Si enlazabas un toro mañero, a tu cincha lo arrimaba como traer un ternero. Y en las cuadreras te envidiaban por ser un pingo ligero. Te sacaste el morral a más de un parejero. Hoy que estoy en el poblado, me siento prisionero por no tenerte a mi lado, mi viejo negro ligero. Fuerte, fuerte, fuerte los amigos, los pirpintos. Un saludo enorme. Ahí estamos. saludando a toda esa linda gente, santiagueño. Ahí está la música de los troperos del chamamé en esta noche espectacular que estamos viviendo. Enganchadito, enganchadito, los temas musicales de los troperos del chamamé. Y estamos hablando también a la gente chaqueña, a la gente de los Frentones, Pampa del Infierno, Concepción del Bermejo, que salgan a bailar este ritmo y este estilo. A ver, a ver. El amigo José Orellana se saca a bailar a Guayna, compadre. Y también estamos saludando a la radio Stay de Pampa del Infierno. Oh, chamamés que me hacen recordar las bailantas que he compartido allá por Miraflores con todos mis amigos. Desde aquí con mi verso le digo que nunca los olvidaré. Los troperos le envían este chamamé de un zapucay latente al pueblito de Miraflores y a toda su gente. Fiesta. Ahí estamos hablando a toda la familia de Pampa de Infierno y Concepción del Bermejo. Claro que sí, arriba Concepción del Bermejo. Para la gente de Campo Largo también. A toda la familia de Charata, hermoso campo. Ahí estamos brindándole este mensaje del acordeón de los troperos del chamamé, gente de la Breña, capital del inmigrante. Dejan los troperos del chamamé en estos temas enganchados que estamos compartiendo con toda esta gente maravillosa. Un saludo enorme en nombre de los troperos del chamamé. Y a pedido del público le vamos a brindar esta selección de temas enganchaditos, ritmo de corrido en la noche. Bueno, bueno, bueno, bueno, y aprenderse no más. Ritmo, ritmo, ritmo. Más, más, más alegría. Arriba, arriba, esos bailarín. ¡Hueva, hueva, hueva! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Todo, todo, todo! ¡Bailando, todo! ¡Bailando, bailando! ¡Movilito, movilito tiene que ser! ¡Claro que sí! ¡Más alegría en la noche! Dedicamos para los muchachos. para los muchachos de la boletería, sí, que están trabajando, para los muchachos de la cantina también estamos saludando este ritmo, este regalo musical de los tropelos de Chamamé. Empezamos así entonces, bailamos nomás. Invitamos a bailar a todas las parejitas, ¡sí! Los criollos Tres Lagunas, con toda la humildad y el cariño de siempre. Al estilo de González, la nueva fórmula chamamecera. Y se viene el primer bailarín, che. Ahí va queriendo. Y ahí están las primeras parejitas, che. Y vamos a bailar con los criollos Tres Lagunas. Este nuevo estilo que se mueve. Ahí la gente que está sentada, las palmitas arriba, che. Palmas. Y seguimos enganchando. A ver la gente de Espinillo cómo baila, che. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Un saludo muy especial a Dionisio Romero, che, más conocido como el Capiolé. Este tema que pertenece al amigo González. Ahí están las chicas lindas, ¿eh? ¡Eso! ¿Dónde están los caballeros que no aparecen? Para Nancy Romero, un saludo especial a él. Después, el tobillo se curó, ¿no? A todos los amigos que vinieron de Tres Lagunas, che. ¿Y cómo dice? Ahí va queriendo. Esta nueva fórmula que te mueve, che. ¡Epa! ¡Ay, va queriendo! ¡Esa! El mejor ritmo chamamecero. Al estilo de Huguito González. Dice, dice. Ahí están las parejitas, sí. Y tenemos el gusto de tener a nuestro jurado, al amigo del Espinillo también, un integrante de los Criollos Tres Lagunas, el amigo del bajo, el enano, el amigo Vito Fernández, de la localidad del Espinillo. ¿Y cómo suena ese bajo, Vito? Dice, dice. Y seguimos enganchando, che. ¡Esa! ¡Qué lindo! Un saludo muy especial a las chicas lindas de Santa Rosa. Para Norma y para Alicia, A todos los amigos de Zapatú también, che. Saludo especial para el amigo Eric Gómez, che. ¿Y cómo dice? Y seguimos enganchando, che. Este tema que pertenece aquí al amigo González. Sin querer te conocí, en un baile que fui ayer. Tu madre salió a bailar al sonar un chamamé. Despacito me acerqué con lo tímido que soy. Cuando estaba por volver me invitaste a bailar vos. Dame un beso por favor, me dijiste y me asusté. Cuando me estaba por dar justo yo me tropecé. Perdóname corazón, eso suele suceder. Es que quisiera probar esos labios alguna vez. ¡Epa! Saludo especial para todas las chicas lindas, che. A los amigos de Villarreal. Y se van sumando las parejitas. Ay, con las chicas de Santa Rosa, che. Sin querer te conocí en un baile que fui ayer. Tu madre salió a bailar al sonar un chamamé. Despacito me acerqué con lo tímido que soy. Cuando estaba por volver me invitaste a bailar vos. Dame un beso por favor, me dijiste y me asusté. Cuando me estaba por dar justo yo me tropecé. Perdóname corazón, eso suele suceder. Es que quisiera probar esos labios alguna vez. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. ¡Hueva arriba, hueva arriba, che! Vamos a llenar este pelo bailando con los criollos, tres caunas al estilo y González. Y cómo lo mueve el amigo Beris, che. Beris, Beris, arriba en la noche. Esta es la fórmula nueva que te mueve. Saludos especial para Grisela. Ahí está, ¿eh? ¡Epa! Seguimos enganchando al estilo de Huguito González. Y dice, dice: a bailar, a bailar, a bailar. Un saludo muy especial a Margarita, che. Ando buscando una buena para bailar chamamé. Así decía un carpincho prendido de un yacaré. ¡Eso! ¡Arriba, che! ¿Dónde están los caballeros? Para todas las chicas enamoradas en esta noche. Tu inocencia me enamoró. Para toda la gente de 30 unas. Y dice, amigo, a ver si me ayudan a cantar, che. Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo. Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mis besos. Nunca esperé encontrar otro amor sincero que me quiera. Llegaste a mí, mi dolor, me alejaste de penas, corazón. Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón. Y en silencio nació el ¿Y cómo dice? Tu inocencia me enamoró y llegaste a mi corazón, y en silencio nació el amor entre los dos. Te prometo sonreír a mi lado. Sigue, sigue, esa. Y seguimos enganchando al estilo González, haciendo así este estilo musical en la humilde localidad de Tres Lagunas. Las distintas colonias se unieron y así el amigo González, con las manos mágicas, hoy escuchamos este hermoso chamamé. Sigue, sigue, sigue, sigue, fuera más. Sa, sa, sa, sabor. Abuela, ¡ábrete! Seguimos enganchando. Bueno, bueno, bueno. Un saludo muy especial a los amigos del sonido. Ahí están. Ritmo y sabor. Arriba la gente del Espinillo, sale. Ahí está el caballero, che. Y cómo lo baila el amigo Galeano, che. Mueva, mueva, mueva, mueva. A ver, Margarita. Ahí están las chicas, che. ¿Dónde están los caballeros? ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Esa! ¡Al estilo González! Un saludo para el amigo Pahué, que estuvimos hace unos ratitos ¡opa! Cenando ¡opa! En su ¡opa! Casa, ¿eh? Y seguimos enganchando. ¡Qué bárbaro, che! Y seguimos, seguimos enganchando en esta noche. Ahí están los amigos del Espinillo. Así se baila el chamamé. Un saludo muy especial a los amigos de Belgrano. Seguimos, seguimos, ¡sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Epa! Se siente, che, el Zapucay de los amigos de aquí del Espinillo. Ahí se viene el carpincho, che. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaban la laguna, cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachales, pasar la vida cantando, y mis versos voy echando, cual miel queda en los panales. ¡Epa! ¡Ahí está! gente se vio, mi amigo. Se suma a las parejitas. Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado. Yo jamás te olvidaré, mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Ahí van queriendo echar las parejitas. Saludo especial a los amigos de Laguna Toro, che, que se hicieron presentes esta noche. A orillas del Río Negro escuché por vez primera, con dulces voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos de expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos de expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Y llego. Sigue, sigue, sigue, che. Y seguimos, está la gente divertida. Este sonido especial es que me gusta. ¿Y cómo lo baila el amigo Dionisio, che? ¡Wepa! ¡Wepa! El amigo Dionisio, che. Y una parejita para la amiga Marina, por favor, que está esperando. Ahí Estepe, otro gira Dionisio, ¿eh? ¡Epa! ¡Upa! ¡Upa! Y seguimos, ¡sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mueva! Ahí está el sabugué de los amigos. Se armó el baile. Bien, por esa parejita del medio, che. ¡Opa! Otro tema que pertenece a los feos de la una. En Lavarropas. ¿Por qué miran todos para acá, che? Estamos acá por cantar en Lavarropas. A ver si me ayudan a cantarlo, Lavarropas. Un, dos, tres, y dice. Tenemos un amigo de apodo Lavarropa, porque le domina a su mujer. Lo maneja siempre, le hace lo que quiere, le dice que no y lo que debe hacer. ¡Barda, Beri, Gómez, che! ¡Va, epa, Yahoo, bebé! ¡Epa! A ver ese pasito, dice, ¡epa! Si preguntas por él, ella te larga la cara y te dice hace un rato salió. Nosotros sabemos que él está en su casa lavando los platos sucios que quedó. ¡Galeano! ¡Anda a lavar los platos, dije! ¿Cómo ha cambiado desde que se ha juntado? De sus mejores amigos se olvidó. Ya no está con nosotros en la noche de parra. El gallito sin escuela en el asco. ¡Sigue, huepa! Y el consejo de los Tres Lagunas para el amigo Beri Gómez. Para ¡huepa! Vos, Lavarropa. Oh. Escucha bien, mi amigo, pensa bien antes de hacerlo. Mira que este caso a muchos les pasó. Dejaron sus hogares, sus seres más queridos. El resultado no fue lo mejor. Sigue, ¡epa, mueva, mueva, mueva! Muchos años han pasado de mi mocedad perdida. Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una guaira me esperaba recostada a la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una cuadrera. ¡Oh, oh, gateado compañero! Tus huesos blanqueando están y mis recuerdos se van como se fue la pueblera. A ver cómo lo mueve mi amigo, che. ¡Juega! ¡Juega! Arriba, arriba la gente del Espinillo. ¿A dónde está la gente de Tres Lagunas? Ahí está, che. ¡Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu! ¡Esa! Ahí está mi pueblo, Tres Lagunas, che. Con todo el cariño. Esta preciosa ocasión que me brinda el destino, al viento largo mis rosas, Tres Lagunas pago querido. Un día tuve que marcharme por esas cosas del destino, y a mis seres más queridos los tuve que dejar. Mis padres, mis hermanos, mis amigos y aquel rancho donde he nacido. Los años fueron pasando, pero jamás te olvidé. Por eso este chamamé me inspiré en la distancia y quisiera montarlo como un potro, andar por tus caminos, llegar a cada rancho de amigos, desahogar estas ansias que siento en la distancia de abrazarme con mi gente. Ahí va queriéndote. Ahí está Normita arriba, che. Este tema que dice: yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Dice: con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Un saludo muy especial para Vero, en la colonia Laguna Toro, che. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Y una vez me dijo un arriero, tengo siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sigue, sigue, sigue. Juega, arriba, juega más. Es amigo del gadillo, che. Arriba, arriba la gente de Santa Rosa. Ahí están las pollas, che. ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Abuela! ¿Así que? Se viene para todas las chicas enamoradas después de este tema, la magia del amor. ¡Esa! Otro tema de los Criollos Tres Lagunas. La letra y música no le cuento, sino. ¡Upa! Al estilo de Huito González y Huito Fernández en el bajo. Y cómo suena Huito ese bajo, a ver. Del amor, ay corazón, y no te enamores, muñeca. Dice: quiero comerte a besos y desnudarte lentamente. En mis brazos te entregarás, te haré una cama de rosas y tú serás la más hermosa y te estaré esperando al punto perfecto para empezar. Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar. Es un lugar que hace tiempo lo encontré para vos. Disfrutarás de la magia del amor y en un rincón te estaré esperando siempre. Estos son los temas propios de los Criollos Tres Lagunas. Saludos para los amigos de Belgrano también, que se hicieron presentes. Te haré una cama de rosas y tú serás la más hermosa y te estaré esperando al punto perfecto para empezar. Te llevaré donde nadie nunca pudo llegar. Es un lugar que hace tiempo lo encontré para vos. Disfrutarás de la magia del amor y en un rincón te estaré esperando siempre. ¡Uepa! Sigue, sigue, sigue el amigo Guito. Al mejor estilo chama mesero de toda la zona. ¡Che! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva! esa parejita en medio, che. Ahí está, muchísimas gracias, che. Vamos a seguir. No se sienten, ¿eh? Vamos a tomar un traguito. Por favor, si nos puede pasar el spray. Enano, pasame, por favor, ahí. Porque tenemos la garganta medio sequita. No se me van a sentar, no se me van a sentar ahora, che. Un traguito. Ey, alcanzame, Anina. Muy buenas noches, los amigos de Colonia Lalelay. Bienvenidos a todos a compartir la bailanta. Aquí están de nuestro litoral argentino trayendo el mensaje. Aquí están los troperos del chamamé. Sigue y sigue la bailante de la noche. Los troperos del chamamé poniéndole la música del litoral. Abriendo el juego musical y ahí están saliendo las parejitas. Bienvenidos a todos a bailar y disfrutar este espectáculo. Colonia Lalelay se viste de fiesta su escuelita. Arriba esos amigos chamameceros de Colonia Lalelay. Estamos saludando a la barra de Tres Hileta que están presentes en esta noche. Tenemos aquí ¡fuerza nomás! Que te entra la música que alegra nuestros corazones. En algunas ocasiones nos hace entristecer cuando recordamos aquel mal momento que supimos pasar. Quizás por un amor o tantas cosas que tiene la vida. ¿Para qué vamos a volver a lo pasado? Es mejor vivirlo en lo presente. Seguir escuchando música, traiga alegría y no tristeza, mi gente. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos todos bailando. Alegría con alegría tiene que ser. Y otra vuelta más. Y ahí me está gustando. A ver, a ver, a ver. El amigo Rubén Escobar. Ahí estamos saludando. Arriba, arriba esos amigos chamamecero. Sigue la bailanta, sigue la música. Los troperos del chamamé. La potencia chamamecera en esta noche espectacular que estamos viviendo en la escuelita de Lalelay. Arriba esos corazones. Bienvenido a la gente de Avia Teray. A todos un saludo enorme. Saludamos a la gente de Kitilip y también que está presente en el bailable. Estamos saludando a la colonia Belisarfield de Tres Hileta también que está presente compartiendo. Enganchamos, enganchamos todos bailando. Sigue y sigue y sigue y sigue el chamamé en la noche. Más, más alegría y canta buena noche, claro que sí. No le afloje, no le afloje. Y hay que sacarle viruta al piso, compadre. Cantando la voz de Rory para todas las chicas lindas. Mañana yo partiré. Tu amor de buenita hermosa conmigo le llevaré. Pero no sigas llorando, yo nunca te olvidaré. Porque salgo la ermita con mis besos la borraré. Porque salgo la ermita con mis besos la borraré. Adiós, adiós. Adiós mi buenita hermosa. Come de aquella rosa, conmigo la llevaré. Adiós, adiós. Adiós mi buenita hermosa. Hermosa, tu perfume me lo llevaré conmigo, che, cuñata ahí. Sigue y sigue la bailanta con los troperos del chamamé. Más alegría en la noche. Siento una gran tristeza, mañana yo partiré. Tu amor de buenita hermosa, conmigo la llevaré. Pero no sigas llorando, yo nunca te olvidaré. Bueno, bueno, bueno. Porque salgo la ermita con mi beso la voz. La ermita con un beso la volaré. Adiós, adiós. Adiós mi buenita hermosa. El perfume de aquella rosa conmigo la llevaré. Adiós, adiós. Adiós mi buenita hermosa. El perfume de aquella rosa conmigo la llevaré. Suena el chamamé, enganchamos melodías. Ay, el rey llegó. El gateado, un éxito de mi litoral argentino. Dice presente en la noche. Fuerza esos amigos bailanteros. Arriba esos corazones. No se me achique, no se me achique, compadre. Ya me está gustando. pateadito es mejor la cosa, ¿cómo dice? El Yaguareté Estigarribia era por demás conocido allá en Curuzú, Cuatiá. En el campo y la ciudad se le escuchaba tocar, y cuando andaba picado también solía cocantar. Qué lindos aquellos tiempos cuando tenía un gateado, y para llegar pronto al boliche con su machete colín cortó todo el alambrado. Zapucay de la Lelay en la noche. Ajá. Y que zapatera, amigo Zarza. ¿A dónde está? ¡Vamos todos! ¡Siga! ¡Sigue! ¡Todos bailando! ¡Sigue la fiesta! ¡La bailanta con los troperos del chamamé! No le afloje, compadre. Hay que sacar a la guaina a bailar y hay que decirle al oído: siento como que te amo, che guaina. Puerta, los troperos del chamamé de este espectáculo bailable en la escuelita La Lelay. Gracias a todas las parejitas que bailaron los temas enganchaditos de los troperos. Y con este estilo, ritmo de balseado, estamos complaciendo a la gente que nos habían solicitado este tema musical. A ver, ¿a dónde están? Haciendo flamear la pollera, compadre. Ritmo de balseado, al estilo de los troperos del chamamé de la noche. Más alegría. No le afloje, amigo Zarza. A ver el zapateo, ¿a dónde está? Y el amigo Medina, que saque a bailar la guaina. Otra vueltita, compadres. Más alegría en la noche. Bailando este balseadito, una guaina enamoré. En mis brazos la estreché y me sentí un ganador más. Y unos versitos de amor en su sonido le llegué. ¡Vamos! Y otra vuelta más. Más con alegría, más tiene que alegría ser la noche. Arriba esos corazones, bailarito mía. Suena el acordeón en la noche. Se viste de fiesta, La Lelay. Estamos saludando a todas las parejitas que están disfrutando de este espectáculo bailable y el ritmo de balseado que les ofrece los troperos del chamamé. Más alegría. ¡Qué travel! Queriendo, estaba dedicando para el amigo que levanta la cerveza ya. Más alegría. Bueno, sigue el ritmo de balseado en la noche. Los troperos del chamamé actuando para todos ustedes en este espectáculo bailable. Estamos compartiendo con esta maravillosa gente que se dio cita en la noche de La Lelay. Empezamos así entonces, bailamos nomás. Invitamos a bailar a todas las parejitas, ¡sí! Los criollos tres lagunas, con toda la humildad y el cariño de siempre. Al estilo de González, la nueva fórmula chamamecera. Y se viene el primer bailarín, che. Ahí va queriendo.

No se me van a sentar, no se me van a sentar ahora, che. Un traguito. Ey, alcanzame a Nina o Patricia Vina. Estamos saludando a la amiga Nancy, che. Nancy Romero. Voy a contar hasta tres. Un beso para vos. Uno, dos, tres. Larga nomás. Los criollos de Tres Lagunas, che. Si me mata no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti, pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás te viste tú dudar de mí. Si algún día me marchara lejos y por largo tiempo no te vuelvo a ver, donde sepas que si fuerte mi alma, yo estaría pensando solo en tu querer. Dice, si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón, me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Ya ha llegado el amigo Kemil Jambay, che. Ahí está el amigo Kemil Jambay. ¡Wepa! ¡Wepa! En 5 minutos está Jambay en el escenario. Los criollos en Tres Lagunas para compartir esta fiesta. Si algún día me marchara lejos y por largo tiempo no te vuelvo a ver, donde sepas que se encuentre mi alma, yo estaría pensando solo en tu querer. Si algún día me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón. Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón, si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Nos vamos despidiendo, mis amigos, che. Muchísimas gracias. Ya se viene un grande de la música del Paraguay, Kemil Jambay.